soy un pirata, capitán como marino. Hay que bailar con pantalones, no podré seguir bailando otra vez. Soy un pirata, capitán como marino. Hay que bailar con pantalones, no podrá bailar, cantar y disfrutar. Soy un pirata, capitán como marino. Hay que bailar pantaloncillos, vestirá y ahora él podrá bailar. ¡Hey!